Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Que te cuenta novedades o también te traemos distintos servicios, ¿no es así, Carmen? ¿Vos decís? También. También, sí. A veces somos buenos y les damos algunas líneas de información interesantes. Exactamente. Hoy va a ser uno de esos días. Así es. ¿No es? ¿Con qué vamos a comenzar, de hecho? Yo creo que... A los vecinos claro, hartos de tanto ruido, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en particular en este caso, porque ¿sabes que la ciudad de Buenos Aires está, según algunos medios han publicado, y esto lo vamos a confirmar con los expertos? Siempre acá en Tecnología para Todos recurrimos a la voz experta de los técnicos, los ingenieros, que son en estos casos los que más saben. Dicen que la ciudad de Buenos Aires es la quinta ciudad con mayor contaminación acústica del mundo. Y recientemente hubo un fallo a raíz de la queja de un vecino que vive cerca de la autopista 25 de Mayo y demandó a una empresa, a AUSA, que es la que gestiona las autopistas en la ciudad de Buenos Aires, y obligaron a esta empresa a generar algún tipo de acción para mitigar estos ruidos. Pero bueno, vamos a hablar con la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuente qué es la contaminación acústica y cuáles son las medidas que se pueden tomar para minimizarla, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires. Y me olvidaba, Flor, de decirte que también el INTI interviene en minimizar la contaminación auditiva, pero en este caso puertas adentro, porque sobre todo su trabajo técnico se vincula al área de la construcción y a los elementos más apropiados para la aislación acústica. También vamos a estar hablando con expertos del INTI en este tema. Y mira cómo salían los dos temas, porque el siguiente tema tiene que ver con aislación acústica, no directamente, pero sí... podríamos decir... ondas sonoras, podríamos claro, decir. Claro, rosa desde los dos lados, porque vamos a estar hablando con la gente de las radios CAJ, las radios escolares de los Centros de Actividades Juveniles, un programa que depende del Ministerio de Educación y que se trata de instalar radios en escuelas secundarias de todo el país para brindar una herramienta también a los alumnos de inserción, no solo en el mercado laboral, sino también de inserción territorial, pero para entender un poco más de qué se trata, qué es lo que hacen y cuál es la importancia también de que estas radios funcionen en territorio, vamos a entrevistar a la gente de las radios CAJ. Sobre todo también el tema de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, cómo esta herramienta, en este caso la radio, puede ser incorporada al ámbito escolar para dinamizar los procesos de aprendizaje desde un lugar tal vez más plural y participativo. Así que creo que va a estar muy interesante. Así es, y también vamos a estar brindándoles, quédense hasta el final del programa porque vamos a estar brindándoles fechas y direcciones de algunos cursos que dicta INTI y de algunos también programas que tiene el Ministerio de Industria para financiarse, así que los invitamos a que se queden escuchando esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Comunicación. comunícate con la producción de tecnología para todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Comenzamos Tecnología para Todos esta semana con una nota que a mí en lo particular me interesa bastante porque soy una de las que se queja que en la ciudad de Buenos Aires ya no se puede caminar y hablar con la persona que tenés al lado. Yo creo que si todos nos ponemos, los que vivimos en Buenos Aires, a hacer un ejercicio, ¿cuántas veces vamos caminando por la calle y tenemos que dejar de hablar con la persona que tenemos al lado porque no nos escuchamos? O sea, Buenos Aires es tal el caos que hay, y somos tantos los que vivimos, y hay tanta contaminación auditiva que es imposible escucharse. De hecho, hay estudios que demuestran que Buenos Aires está entre las 5 ciudades con mayor contaminación auditiva del mundo. Pero para entender un poco más por qué sucede esto, por qué se aumentó también el nivel de ruidos en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos en línea al ingeniero Germán Said, que está a cargo de la subgerencia de contaminación acústica de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Germán, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y mi primera pregunta es esto. ¿Es verdad que Buenos Aires en los últimos años se ha convertido, además del caos, en una ciudad también muy ruidosa? A ver, eso es cierto, es real. Una de las razones para que uno pueda, digamos, afirmar esta realidad tiene que ver con deficiencias relacionadas con la planificación territorial, ¿no? Y eso, sumado a una baja protección en términos de niveles sonoros de las edificaciones y las fachadas. Germán, conjunto de... Carmen te saluda. Sí. Para empezar a entender un poco el fenómeno de la contaminación auditiva acústica, explícanos cuáles son los factores que intervienen, qué es la contaminación acústica, para entender por qué Buenos Aires es la quinta ciudad con mayor contaminación. El ruido en el ámbito de la ingeniería suele ser definido como una señal no deseada. En el ámbito de la acústica ambiental, que es una de las tantas áreas que vinculadas a la acústica como ciencia, es aquel sonido que supera los límites máximos permisibles. Esto es un límite normado por legislación, en nuestro caso es la ley 1540 y el decreto que la reglamenta es el 740. ¿Y cuál es el límite máximo sonoro en la ciudad de Buenos Aires? A ver, no puede decirse de forma unívoca porque explicamos la razón. Cuando se reglamenta la ley es del 2004, el decreto es del 2007, no existía un mapa de ruido de la ciudad. Por lo tanto, en aquel entonces tuvo que adoptarse una solución de compromiso y lo que se planteó, que es bien discutible, es establecer una correlación unívoca entre lo que se definió como áreas de sensibilidad acústica en ambiente exterior y el código de planeamiento urbano. Por lo tanto, el ejercicio, en resumidas cuentas, fue asumir que en todos los distritos residenciales correspondía cierto límite, periodo diurno, otro para el periodo nocturno, y para los distritos de tipo equipamiento, límites superiores para ambos periodos. Ese fue el tipo de ejercicio, es decir, que lo que estaba implícito ahí en ese criterio es asumir que en todos los distritos residenciales los niveles sonoros eran similares, con lo cual, digamos, eso es errado. Porque me imagino que hay barrios más ruidosos que otros, pero también dependiendo de la cantidad de gente que viva en cada uno de esos distritos o barrios, digamos. Tal cual, el distrito de zonificación no es una herramienta que permita predecir en forma acabada el nivel sonoro que es esperable, o sea, no tiene por qué relacionarse. Pero bueno, en su momento no estaba el mapa y esa fue la solución que encontraron. Germán, vos hablabas de áreas sensibles. ¿Cuáles serían las áreas más sensibles? Áreas de sensibilidad de acústica en el ambiente exterior. ¿Cuáles serían? Básicamente en la ciudad de Buenos Aires. No, es que justamente están vinculadas a los distritos de zonificación. En un distrito residencial, el límite para el periodo diurno es de 65 dBA, periodo nocturno es 50. Para una zona del tipo comercial o equipamiento, el límite periodo diurno es 70, nocturno es 60. Y cuando nos referimos a esto de las zonas, vos diferencias entre las residenciales y las comerciales, poniéndole nombre, digamos, ¿de qué barrios estaríamos hablando? ¿Alguno, no? No sé, pero probablemente si uno fuera acá, para que tengas una noción, digamos, la avenida Cabildo, o estas avenidas que están vinculadas en las proximidades de distritos de corte más residencial, toda la traza principal está afectada a un distrito más bien de tipo comercial, por lo tanto, hay vías de circulación que, digamos, inciden sobre los límites que hay en la superficie de vivienda, digamos. Para dar un ejemplo más concreto, hubo un fallo reciente en el mes de febrero que avaló después de 14 años el reclamo de un vecino que vive a 50 metros de la autopista 25 de Mayo y que obliga a la empresa AUSA, que es la que gerencia las autopistas urbanas en la ciudad de Buenos Aires, a presentar un proyecto para reducir los ruidos. Yo imagino que las personas que viven, como vos decías, cerca de avenidas o de autopistas, están más expuestas a esta contaminación. En este caso, ¿qué es lo que, qué medidas se pueden tomar para disminuir este tipo de ruidos, ¿no? Que creo que también deben tener, a ver si me puedes confirmar, que ver con el aumento del parque automotor en la ciudad. Sí, tal cual. A ver, medidas, algunas de ellas se están evaluando para este caso particular, como puede ser, algunas ya se han ejecutado, como puede ser la adopción o la selección de un asfalto que favorezca la absorción sonora, ¿no?, para la carretera. Y esa medida a mí me consta que se ha ejecutado por lo menos el 25 de mayo en una parte de la plaza. Después hay medidas adicionales que tienen que ver con la ejecución de barreras acústicas. ¿Sí? Lo que el análisis ahí consiste en hacer un análisis de costo-beneficio y ponderar la cantidad de casos en términos de personas o de damnificados que van a percibir una mejora interesante, y hay un tema ahí de la cantidad de pisos del edificio afectado, la altura de la barrera y demás, tiene que ver con acústica geométrica. También uno puede analizar cuáles son las velocidades de circulación que permitirían optimizar, en términos de si el objetivo fuera reducir la energía sonora, cuál es la velocidad límite que nos permite favorecer una reducción de ese tipo. Estas son las medidas que en principio vienen más en lo inmediato. También podría plantear analizar o tratar de controlar la tipología del flujo que circula por esa vía, es decir, dónde ubicar la vía para el tránsito pesado, que entiendo que en este momento están analizando algo que va por esa línea. El tránsito pesado actualmente, tanto en las autopistas de la ciudad, funciona o circula en el carril exclusivo de circulación, es el de la mano derecha de la autopista, generalmente. O sea, es el que está más cercano, de hecho, a la vivienda. De hecho, en la 25 de mayo, es el que linda con el barrio Parque Avellaneda, que es donde reside el vecino que inició la demanda. Pero yo vuelvo sobre otra cosa. Entiendo que ahora hay un análisis, una propuesta de derivar un carril vinculado a lo que para nosotros representa tránsito pesado a un carril central. Entiendo que hay algo de eso en análisis ahora. Perfecto. Y yo vuelvo sobre otra cosa que me interesó, que mencionaste hace un ratito, que es lo del mapa del ruido. ¿Cómo se elabora? O cómo entiendo que se está confeccionando este mapa del ruido de la ciudad de Buenos Aires, y que de hecho, y corregime si me estoy equivocando, hay como estaciones o pequeños módulos que miden el nivel de contaminación auditiva en distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Yo necesito, desde lo profesional, transmitir en principio que no conozco un estudio técnico sólido y consistente que me permita, por lo menos a mí, inferir que la ciudad de Buenos Aires estaría rankeada en términos de contaminación sonora con el número 5. Eso necesito decirlo porque no me consta. Por lo tanto, habría que ver, digamos, cuál es el sustento para transmitir eso. No lo digo por tu inquietud, pero sí es algo que he visto en la prensa escrita. Claro, es una información que publicaron algunos medios. Pero entonces, en el ámbito, vuelvo sobre mi pregunta anterior, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, para comenzar a determinar por lo menos el nivel de contaminación auditiva, se está confeccionando este mapa del ruido. Tal cual, eso sí. ¿Y este mapa del ruido se confecciona cómo? O sea, con estas máquinas, con estos módulos en las esquinas. En realidad, a ver, el análisis, muy por encima. Debido a la dimensión del proyecto, o sea, el desafío que implica desarrollar el mapa, algo que desde la ciudad anteriormente se había encomendado a agentes externos, digamos, la adopción o la alternativa fue trabajar por comunos, ¿sí? En ese sentido, lo que hemos producido hace no tanto fue un mapa acabado de la Comuna 4, si uno lo piensa en términos de la ciudad, es un mapa parcial, o sea, y ahora estamos trabajando en el mapa de la Comuna 5, que estaría publicándose en 10 días, por ahí algo menos. ¿Y el de la Comuna 4 qué les dio? Por ejemplo, la Comuna 4 no, es la no, Boca. No, los resultados, sí, Parque Patricios, tal cual. Ciertamente los resultados no son, o sea, son alarmantes, ¿no? Hay niveles, existen niveles sonoros de mucha magnitud. Lo que se hace es se mide en ciertos puntos, se utilizan modelos computacionales que corren normas particulares. En la Ciudad de Buenos Aires, por normativa, debemos correr una norma de cálculo francesa. Uh-huh. Y se proyecta lo que, digamos, los niveles que son esperables a partir de una realidad edilicia, de tránsito y otras variables, digamos, por ahí más específicas propias del ámbito de la acústica ambiental, o sea, absorción de terreno, de los edificios. Entonces, lo que se hace es, donde se midió, nosotros utilizamos estaciones de monitoreo, son puntos fijos, se analizan las diferencias que puede haber con lo que nos proyectó el modelo de cálculo, ¿sí? Cuando llegamos a una diferencia razonable, validamos el mapa. Entonces el mapa termina siendo una superficie de nivel, o sea, superficies en colores que van de categorías de 5 en 5, y termina siendo un resultado continuo. La realidad es que uno no hizo el análisis en toda esa superficie, pero bueno, es la modalidad de trabajo. Sí, se proyecta después sobre lo hecho, digamos. Y Germán, esos resultados sí son comparables con algo que se haya hecho con el mismo rigor, no sé, en China, en Inglaterra, donde fuera, digamos. Y Germán, cuando este mapa esté terminado, ¿qué se prevé, qué medidas prevén implementar? Debieran de ser muchas. En principio, la primordial es justamente revisar los límites máximos permisibles, pero que esos límites tengan una relación, una realidad sonora existente hoy en la ciudad, y no que producto de que hay un distrito que es comercial el límite sea tal o cual, digamos. ¿Y cuándo creen que va a estar terminado el diagnóstico? Nuestro desafío inicial era cerrarlo en el 2015 y es probable que se extienda algunos meses más de lo prepautado, pero no debiera irse mucho más allá del principio del año entrante, digo. Germán, una última pregunta. Si un vecino tiene algún tipo de reclamo en relación a estos temas de contaminación acústica, ¿puede realizar la denuncia ante la Agencia de Protección Ambiental? Sí, puede hacerlo. Hay varias vías para plantear, digamos, una molestia. Si un damnificado, en realidad, o cualquier ciudadano, lo que requiere es que un organismo de control verifique, esto es, en concreto, realice un procedimiento de inspección o un ensayo para determinar si el nivel que genera tal o cual actividad supera el límite normado, la vía más rápida es contactarse con la Dirección General de Control, que depende de la Agencia de Protección Ambiental, y transmitir esta necesidad. O sea, esto es hacer una denuncia y solicitarse medida en su vivienda, sea un nivel sonoro o bien un nivel de vibración, ¿no? Perfecto, Germán. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio y por habernos un poco aclarado cómo funciona el tema de la contaminación acústica aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vale, muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Estábamos dialogando con el ingeniero Germán Said, que está a cargo de la Subgerencia de Contaminación Acústica de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que este mapa del ruido esté entonces confeccionado para poder también saber en qué barrio vive uno y cuáles son las medidas que puede también uno pedir que se ejecuten en su barrio para que se disminuya la contaminación auditiva. Pero en la segunda parte de esta nota vamos a estar hablando con la gente de INTI también, del Laboratorio de Acústica, para entender también qué hace el INTI, cómo controla el INTI como organismo el nivel de contaminación auditiva. El INTI, si no lo controla a nivel legal, obviamente, pero estamos hablando de contaminación puertas adentro, ya no puertas afuera, así que nos van a contar cómo los materiales pueden ayudarnos muchas veces a hilar esta contaminación acústica. Así es, así que para escuchar esa segunda parte del informe vamos a hacer una pequeña pausa, pero los invitamos a continuar luego aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Llegó el momento de entender también qué hace el INTI desde el lado de la contaminación acústica, un poco para cuidar también nuestra salud y no volvernos locos cuando circulamos por la calle o también cuando estamos adentro de nuestras casas. Pero para comprender mejor qué es lo que hace el INTI en este rubro, la tenemos en piso a Lucía Taibo, que es la coordinadora de la Unidad Técnica de Acústica del Centro de Física y Metrología de INTI. Lucía, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Yo creo que el INTI, estábamos hablando afuera de micrófono, voy a contar una infidencia, varias cosas que hace el INTI, pero vamos a tratar de focalizarnos porque, como yo siempre, el tiempo en radio es tirano. Y yo quiero empezar por una de las cosas que controla el INTI o que tiene en su poder, que es el patrón de acústica, o sea, la importancia de que el INTI sea el que controla el nivel, el patrón de acústica que hay en el país, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, es el patrón primario, digamos, a nivel nacional, desde donde parte la cadena de trazabilidad metrológica. Digamos que uno de los servicios que brinda el INTI a la comunidad es la calibración del instrumental de medición de sonido, de ruido y de vibraciones también. Y la importancia que eso tiene para que después, cuando se miden efectivamente, que es lo que hablábamos en el bloque anterior, cuando uno va a medir la contaminación acústica, va a medir el ruido, por ejemplo, en este caso el mapa del ruido de la ciudad de Buenos Aires, los instrumentos con los que se mide tienen que estar calibrados para que den la medición correcta. Para asegurar la calidad de las mediciones desde el punto de vista del instrumental. Perfecto. Y otra de las cosas que hace el INTI, que yo creo que es más cotidiana y es más habitual, que además de controlar todo el instrumental y controlar que cumpla con el nivel, es da consejos o asesora también a la industria desde el lado de los elementos de construcción, porque esto tiene mucho que ver también, como decía Carmen, puertas adentro, ¿no? O sea, la contaminación acústica también en los hogares de uno. O sea, ¿cómo garantizamos que en los dúplex, por ejemplo, uno no escucha al vecino al lado? Bueno, esto se hace con los elementos de construcción y el INTI asesora también desde la acústica en este sentido. Bueno, el INTI lo que hace es la caracterización a través del ensayo en laboratorio de sistemas constructivos. O sea, realmente se han en los últimos años se ha desarrollado mucho la industria, la construcción industrializada, digamos. Además de los materiales tradicionales, se han digamos desarrollado los sistemas de construcción en seco, que son, digamos, de mayor rapidez, y en ese caso el INTI lo que hace es el ensayo de estos sistemas y a través del ensayo la mejora, o sea, la asistencia técnica en la mejora de las propiedades acústicas. Lucía, ahí está el mito dando vueltas de que las paredes de Durlock son peores aislantes acústicas que las de material. Me gustaría que nos cuentes si esto es así y que nos cuentes también algún descubrimiento que en algún momento hicieron desde el laboratorio y que fue ahora masivamente utilizado por la industria de la construcción en relación a este tema. Sí, es cierto. Eso fue en sus comienzos, hace muchos años, en donde se creía que los sistemas de construcción en seco no funcionaban tan bien como los sistemas tradicionales, que son tradicionalmente más pesados. Bueno, en cierta forma, si uno piensa en lo que es la ley de masa, es decir, hay una ley muy sencilla que cuanto más pesa un material, más aísla. Pero digamos que hay otros principios que también funcionan en el aislamiento. Y en el caso de las los que vos mencionaste, que son las placas de roca de yeso, digamos que se ha avanzado mucho, son proveen aislamientos equivalentes a las placas pesadas, a las particiones pesadas, que por supuesto tienen que estar bien seleccionados dentro del proyecto arquitectónico, tienen que ser adecuados. En cuanto al material que vos mencionabas, sí, hace años que se evaluó lo que era se denomina lana mineral, que es lana de roca, de basalto, que tradicionalmente se utilizaba como aislante térmico, y se evaluó desde el punto de vista acústico como absorbente sonoro, y sí, realmente... ¿Lo evaluaron ustedes? ¿Descubrieron esa propiedad? Lo evaluamos, bueno, en realidad es un poco decir que lo descubrimos, ya estaba descubierto a nivel en el exterior, sí. Ya se utilizaba mucho, pero digamos que sí, nosotros evaluamos esa propiedad y bueno, creo que se abrió un campo bastante importante para la utilización de este material. ¿Y cómo se utiliza este material? Bueno, por ejemplo, se puede utilizar, digamos, dentro de los que son los sistemas constructivos en seco. Va entre las dos placas. Se coloca dentro de los que son las particiones simples, que en realidad las simples están formadas por dos placas, y se coloca en el medio, en la cámara de aire, y entonces incrementa el aislamiento sonoro del conjunto. Doy fe, yo vivo en un departamento que tiene paredes de Durlock y realmente sí. La aislación acústica es buenísima. Yo cuando me mudé pensé que iba a ser un caos y la verdad que no, que funciona. Sí, sí, sí, realmente sí, debe estar bien seleccionado. Debe estar previsto desde el proyecto arquitectónico qué sistema utilizar. Por eso es muy importante proveer en las especificaciones técnicas de estos sistemas el factor acústico. Aparte, esto está normativizado, digamos, hay un nivel de ruido que puede tener la vivienda, o sea, exacto, hay una norma en donde se establecen los requerimientos mínimos de aislamiento entre distintas unidades funcionales, uh-huh. Dentro de una vivienda, entre viviendas, etcétera. Para que uno no escuche al vecino, digamos. Exacto. Y otra de las cosas que hace el INTI, que por cuestiones de tiempo casi que lo vamos a mencionar, pero no vamos lamentablemente a poder profundizar mucho, es también para la industria, asesora o controla también el parque automotor, que tiene que ver con la primera parte de la nota de esto de la ciudad de Buenos Aires y la contaminación acústica que tiene Buenos Aires debido al incremento del parque automotor. Sí. El INTI controla los vehículos de cero, digamos, los vehículos nuevos controla, claro, que cumplan también con una norma de, bueno, el auto puede hacer determinado ruido, digamos. Exacto, sí, bueno, eso lo hace en el marco de una ley, que es la Ley Nacional de Tránsito y Transporte, y allí se fijan niveles de emisión de ruido máximos según el tipo de vehículo. Entonces, lo que hace el INTI es el ensayo de emisión de ruido de los vehículos, se llama ensayo dinámico, porque el vehículo se prueba rodando, digamos. Allí interviene el ruido del motor, de la transmisión, del escape, todos los componentes del vehículo al estar en movimiento que emiten ruido es la base del ensayo, ¿sí? También vos fuera de micrófono nos comentabas que más allá de esta medición de niveles de ruido, ustedes asesoraron en el tipo de utilización de materiales en la carrocería de los vehículos pesados para también minimizar la contaminación acústica. Sí, sí, sí. Algunas veces se han dado algunos consejos, se ha brindado una asistencia a los fabricantes como para mejorar, digamos, o disminuir la emisión de ruido de los vehículos. Perfecto, Lucía. Bueno, yo creo que fue breve, fue rápido y casi así que pasó volando lo que hace el INTI. Vamos a profundizar, igual les prometemos a los oyentes una entrevista más en profundidad con Lucía, donde cuente más detalles y un montón de cosas que nos contaba fuera de micrófono que lamentablemente por cuestiones de tiempo tienen que quedar afuera. pero ya la vamos a tener de vuelta, Lucía, para profundizar sobre todo en el tema de los vehículos, de las construcciones y también de algunos controles que ha hecho el INTI a pedido de diferentes organismos del Estado. Te agradecemos, Lucía, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, ustedes, Estábamos dialogando con Lucía Taibo, coordinadora de la Unidad Técnica de Acústica del Centro de Física y Metrología, una entrevista que les prometemos va a tener una segunda parte. Nosotros hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, la más fuerte que no te escucho. Porque la tecnología también es para nosotros. ¿De qué trabajas? Bueno, yo soy ingeniero civil. Trabajo como profesor de física en este caso. Y mi actividad principal es la ingeniería hidráulica. ¿Y hace cuántos años trabaja eso? Y aproximadamente 7 años hace que estoy acá como docente. ¿Y le gusta su trabajo? Siempre me gustó trabajar y todo lo que hago lo hago de muy buena voluntad. ¿Le gustaría tener otro trabajo? Francisco Alves Méndez, más conocido como Chico Méndez, nació el 15 de diciembre de 1944. Chico Méndez luchó de manera pacífica contra las extracciones de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonia. Fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel. Hola, buenos días. Y hoy una forma distinta de comenzar este bloque aquí en Tecnología para Todos, porque en vez de tener una cortina sonora, o mejor dicho, sí, es un audio, pero es un audio de las radios CAG. Aquellos oyentes que nos escuchan habitualmente sabrán que desde hace un año le agradecemos a la gente de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, por incluirnos dentro de Hacerlo Público, este programa que difunde contenidos radiales a diferentes radios del país. Y uno de los contenidos que hay dentro de los CDs de Hacerlo Público es el contenido producido por las radios escolares CAG, que son los... CAG significa Centros de Actividades Juveniles, son radios que justamente funcionan en las escuelas secundarias principalmente. Pero para entender de qué hablamos cuando hablamos de radios CAG y también para hablar de un manual que las radios CAG están implementando con la CNC, un manual de funcionamiento de una radio, lo tenemos en comunicación a Fernando Richter, que es uno de los coordinadores del proyecto de radios escolares CAG del Programa Nacional de Extensión Educativa de la Orientación en Nuevas Tecnologías. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y mi primera pregunta cae un poco de maduro, que es, ¿qué son las radios CAG? Las radios CAG son básicamente uno de los proyectos que el Programa Nacional de Extensión Educativa lleva adelante desde el año 2010 en el marco de una de las orientaciones que componen el programa, que como decías vos es la orientación de comunicación y nuevas tecnologías. Esta orientación tiene, entre otros proyectos, este que tal vez por su volumen o su impacto se destaque de alguna manera tal vez especial, que es el de las radios escolares. Es un proyecto que contempla un proceso de instalación de 240 emisoras de frecuencia modulada en un número equivalente de colegios secundarios estatales de nuestro país, que están distribuidos en todo el territorio nacional, y que básicamente como proyecto tiene dos finalidades: una finalidad pedagógica y socioeducativa, que es dotar a la escuela de un recurso importante en el que para nosotros también es viable la instalación del proceso de aprendizaje, el desarrollo de los contenidos curriculares, otra manera de estar y aprender en la escuela, como decimos en relación con los CAG, y después también nos parece muy importante que estos medios se convierten en un canal de expresión para las distintas culturas juveniles, expresiones juveniles de nuestro país, desde su identidad, desde el color de que en cada localidad puedan tener los jóvenes argentinos. Nos interesa mucho también que estos medios sean un canal de expresión para ellos, ¿no? Y después, obviamente, la apertura hacia la comunidad. Este es un medio de frecuencia modulada que, en definitiva, lo que termina también instalando es una instancia de apertura y de intercambio con la comunidad educativa. Fernando, Carmen te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, imagino que esto tiene que ver también con seguir un poco los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé que un 33% de los medios esté en el ámbito del sector público. Estas radios son públicas e imagino justamente la idea es democratizar un poco la palabra y estas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, permiten de alguna manera dinamizar ciertas prácticas educativas, tal vez más horizontales, dentro del aula, ¿no? Es así, digo, en tu experiencia como coordinador de poner en marcha todas estas radios, ¿lo pudiste observar de alguna manera? Lo observamos y además no agregaría demasiado más a lo que vos dijiste en ese sentido, porque es parte importante o central de lo que nosotros buscamos. Y en lo que respecta a la nueva ley, nosotros como proyecto, como programa, inclusive también nacemos en el año 2010, y en virtud del proyecto de radios escolares particularmente, hay que decir que sin un marco legal como el de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual no sería viable o posible este proyecto. Nosotros estamos contemplados dentro de lo que es el artículo 149 de la nueva ley de medios, que habilita a los establecimientos educativos estatales de nuestro país a tramitar una frecuencia de radio con el aval de la presentación de un proyecto, por supuesto, y con también el aval de la autoridad máxima de la jurisdicción, que en este caso es ministro de Educación, ministra de Educación, según sea el lugar, ¿no? Así que sí, es absolutamente en consonancia y en relación con lo que la nueva ley vino a traer y a hacer posible. ¿Y qué apoyo técnico tiene este proyecto? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de instalar las radios, de proveerles los equipos? Todo lo que es el equipamiento, tanto de lo que es la planta transmisora como el equipamiento de estudio, son provistos por el Ministerio de Educación de la Nación. Este proyecto está en convenio con dos organismos más del Estado Nacional. Uno es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el otro es la Comisión Nacional de Comunicaciones. Lo que tiene que ver con el equipamiento, les decía, es provisto por el Ministerio de Educación de Nación, tanto en lo que es planta transmisora como en equipamiento de estudio. El proceso de instalación lo lleva adelante un equipo técnico. Con CNC nosotros trabajamos, por un lado, la revisión técnica de los procesos de instalación. Generalmente la Comisión Nacional de Comunicaciones se hace presente en cada escuela donde instalamos un medio y hace toda la revisión técnica en términos de que, bueno, de que ese proceso de instalación se ajuste a la normativa vigente. Y en relación con autoridad federal, obviamente lo que trabajamos con ellos a través de la Dirección de Proyectos Especiales es concretamente la tramitación de las frecuencias. Todo esto va de la mano también de un plan anual de capacitación que nosotros desde el Ministerio de Educación desarrollamos en cada una de estas escuelas y también a nivel provincial en cada una de las provincias. Lo llevamos adelante con los equipos técnicos provinciales del programa. Este programa tiene un equipo técnico en cada provincia y con un equipo nacional de capacitadores, que es un equipo interdisciplinario que está formado básicamente por operadores de radio, productores, locutores, docentes, guionistas, con los que estamos trabajando yendo a cada una de las radios para generar instancias de capacitación. Por decirte concretamente, hoy está saliendo un equipo para la localidad del Salado, Tino Gasta, donde hacemos la capacitación mañana y pasado. La semana que viene estamos en Lozano, provincia de Jujuy. Y esto, bueno, es un cronograma que desde 2011, en lo que hace a la capacitación desde el Ministerio de Educación, nosotros venimos sosteniendo en todo el país. Perfecto. Y vos decías que el programa tiene como objetivo instalar 240 radios CAG en todo el territorio nacional y hoy ya hay más de 150, ¿no es así? Estamos en alrededor de 175 emisoras ya instaladas al aire y bueno, y estamos, bueno, avanzando sí en el proceso de culminación de esta cifra final de la que hablábamos antes, de aquí hasta diciembre de 2015. ¿Y cómo es el proceso de apropiación por parte de los estudiantes de estas radios? Imagino que son chicos que no han tenido contacto con medios de comunicación y de golpe hacerse cargo y ser partícipes y llevar sus inquietudes debe ser también todo un proceso muy interesante. ¿Nos puedes contar alguna experiencia que rescates? Mira, lo primero que es muy muy llamativo es que la radio, tal cual todos la conocemos como medio de comunicación, no es un medio en el que masivamente se encuentren los jóvenes del interior del país vinculados como oyentes, ¿no? Si tienen el registro de las radios en sus casas, de sus padres o de lo que escuchan, la familia cuando pone la radio, pero lo que nos parece muy muy interesante en líneas generales es cómo, sin haber sido asiduos oyentes de radio más que en esa pertenencia hogareña, digamos, uh-huh. de lo que es la radio prendida en casa, cuando descubren el potencial del medio, la posibilidad del proceso creativo y estético que se hace posible a través de la radio también, la posibilidad de ese supuesto anonimato donde todo también lo sugerimos desde las voces y desde los paisajes sonoros, más todo el fierrerío, el manejo de consola, los editores digitales, vamos encontrando que a los pibes les interesa enormemente, y además porque les interesa enormemente a ellos la expresión. Uh-huh. Entonces una herramienta con este potencial les llama mucho la atención y es algo de lo que se apropian rápidamente. En cuanto a experiencias, para nosotros las experiencias en particular son muchas. La verdad que el hecho de estar trabajando en lugares tan disímiles del país te va generando situaciones muy variadas, ¿no es cierto? Estas radios están ubicadas en capitales de provincia, están ubicadas en localidades más pequeñas del interior del país, en parajes, en pequeñas comunidades. Algunas de estas radios son radios bilingües. Tenemos una experiencia en Salta también, que es inédita en la República Argentina, que es una emisora de frecuencia modulada en contexto de encierro. Digamos, la diversidad y el matiz del proyecto también lo hace grande, digamos. Así es, y nosotros, viste, los tiempos de radio son así, son complicados. Tenemos que hacer una muy, muy breve pausa, pero yo después quiero volver con algunas cosas que vos estabas explicando ahora y también con el manual, que es un poco lo que nos lleva a hacer esta entrevista, este manual que sacaron entre el Ministerio de Educación y la CNC justamente para la instalación de radios. Pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con vos, Fernando. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos dialogando con Fernando Richter, que es coordinador del proyecto de radios escolares CAG del Programa Nacional de Extensión Educativa de la Orientación en Nuevas Tecnologías. Y nos habíamos ido a la pausa con un montón de preguntas, pero lamentablemente, insisto, el tiempo en radio es tirano, que es una de las cosas que no se puede nunca solucionar. Uh-huh. Y yo vuelvo sobre... Ustedes, vos decías que hay experiencias disímiles y todas son distintas, y me imagino que cada una además es especial. O sea, la radio en contexto de encierro, las radios bilingües también para comunidades que hablan otros dialectos, las radios sí. en escuelas. Pero yo vuelvo sobre esto que nos lleva un poco a la nota, que es, ustedes hicieron unos manuales entre el Ministerio de Educación y la CNC. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estos manuales? Porque tiene también que ver con esto de generar radios en diferentes espacios. Bueno, el manual concretamente es un manual que surgió básicamente como una inquietud, una propuesta del equipo técnico con el que trabajamos de Comisión Nacional de Comunicaciones. De parte de ellos recibimos la propuesta de que esto pudiera ser posible el año pasado, y a partir de ese momento empezamos a trabajar en la idea de que el proyecto también se pudiera cristalizar en un texto escolar propio, que diera cuenta de las distintas experiencias que se han ido recopilando a lo largo y ancho del país, pero también para que de alguna manera esto se convierta en un compilado de experiencias, de ideas, de formas de trabajo, de maneras de entender el trabajo escolar en el ámbito de una radio. Imagino, digamos, para que pueda ser replicado, ¿no? Porque es una experiencia muy singular. Claro. Tal vez lo valioso que para nosotros tiene este texto es que, digamos, es un texto que está concebido desde el recorrido a su proceso de elaboración y terminación, y no tanto a la inversa, no un texto concebido que después baja, por decirlo de alguna manera, sino que es este texto escolar, el manual al que le llamamos todos el manual de Radios CAG, no se llama así literalmente, pero desde que lo empezamos a imaginar lo fuimos llamando así. La idea de que a partir del recorrido de un proyecto que venimos sosteniendo desde el año 2011, esto se pueda poner en valor en la dimensión de un texto escolar, que le sirva tanto a las radios CAG como a cualquiera otra radio o experiencia juvenil en materia de comunicación que quieran abordar. Es un texto que también está en formato digital, al que se puede acceder a través de internet, y después, bueno, obviamente va a ser distribuido en todas las radios CAG del país. Fernando, ¿y qué inserción territorial tienen estas FM? Imagino que hay parajes que son realmente lugares donde no hay otros medios de comunicación. Tengo entendido que hay radios CAG que son los únicos medios en esos lugares. Imagino, sí, tiene una función social muy importante estas radios. ¿Y cómo los chicos llevan adelante estos medios de comunicación? ¿Tienen una grilla estable de programación? ¿Cómo funcionan? Nosotros trabajamos dentro también de la disponibilidad horaria de una institución escolar, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos momentos donde podemos profundizar la programación en vivo y momentos donde apostamos a las producciones de enlatados a nivel de lo que pueden ser procesos de realización en edición digital. Los chicos tienen su editor digital en las máquinas de Conectar Igualdad, para lo cual también nosotros trabajamos en capacitación en ese sentido, para convertir cada una de estas pequeñas maquinitas en lugarcitos de grabación y edición, pequeñas islas que puedan producir contenido para las radios. También las radios son todas están en condiciones técnicas por señal satelital de llevar adelante la función de repetidoras de la RA1 Radio Nacional, si bien para nosotros la idea no es que funcionen como repetidoras, sino que puedan echar mano a la grilla de Nacional en virtud de lo que la programación les puede ofrecer en consonancia con la radio que ellos están proponiendo. Pero también es cierto lo que decías vos antes, hay un montón de lugares del país donde esta Radio CAJ se ha convertido en el único medio, o es el único medio que aparece en esa localidad o en ese pequeño paraje. Y entonces, bueno, también es una manera de llegar con Radio Nacional cuando aparecen cosas especiales como las transmisiones de los grandes festivales folclóricos o las transmisiones deportivas, porque, bueno, es a través de esta radio es la posibilidad de contar con un medio propio en una localidad donde no había ningún medio de comunicación hasta el momento. Y para aquellos oyentes, Fernando, dos cosas creo que estaría bueno que nuestros oyentes sepan. Por un lado, ¿dónde pueden ver justamente dónde funcionan estos centros de actividades juveniles? ¿Hay alguna página donde esta información esté disponible? Sí, mira, en principio el primer lugar al que pueden ingresar y buscar la información es en el portal del Ministerio de Educación de la Nación, en lo que hace a políticas socioeducativas. Ingresan primero al portal del Ministerio, después se meten en políticas socioeducativas y ahí está todo lo que tiene que ver con CAJ, con nuestra orientación y con las demás orientaciones. El programa se compone de 5 orientaciones, nosotros somos una, lo completan arte, ambiente y campamentos, ciencia y deportes. Pero bueno, digo, para encontrar la mayor cantidad de información institucional, el portal del Ministerio de Educación, y después, una vez que ingresan al portal, se meten en políticas socioeducativas. Perfecto. Y después pueden, también estamos en Facebook, somos CAJ Comunicación, tenemos un portal también que se llama, es el periódico CAJ.com, así también pueden encontrarnos, y obviamente estamos aquí, en el Ministerio de Educación de Nación. Perfecto. ¿Y los manuales dónde están disponibles? Estos llamados comúnmente manuales CAJ. Sí, es de libre acceso para todo el mundo. Se meten en el Facebook de CAJ Comunicación, así se llama nuestro Facebook, y tienen un link para visualizarlo en la web y tienen otro link directamente para descargarlo. Es una capacidad reducida en PDF, en un par de minutos, o sea, el que tenga interés ya lo tiene en su máquina. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, no, gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estábamos dialogando con Fernando Richter, coordinador del proyecto de radios escolares CAJ, que depende del Programa Nacional de Extensión Educativa de la Orientación en Nuevas Tecnologías. Yo me hubiese quedado hablando horas, como de costumbre, cuando tiene que ver con temas de radio y sobre todo de cómo acercar a los chicos a los medios de comunicación y en comunidades donde no hay quizás tantos medios de comunicación como en la Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente el tiempo en radio es tirano y eso no lo puede solucionar ningún programa ni ninguna ley. Así que nosotros hacemos una pequeña pausa y no se vayan, porque antes de despedirnos también vamos a brindar un pequeño servicio a los emprendedores o a quienes quieran emprender proyectos, así que quédense en el aire de Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción, los microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, la cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Último bloque de Tecnología para Todos, y como presentíamos, nos hemos quedado sin tiempo porque tratamos muchos temas, pocos temas en realidad, pero más que interesantes, y que adivinamos que nos vamos a quedar sin tiempo. Siempre nos pasa lo mismo, producimos más de lo que nos entra en una hora. Así que Lo que no vamos a tener tiempo de pasar en este programa, que es lo que habíamos prometido, que son los datos para los cursos que está dando el INTI, también para las capacitaciones que da Industria y los subsidios que da Industria, el Ministerio de Industria para los emprendedores, sí se los prometemos para la semana que viene, le vamos a dedicar un tiempo a eso, así que la semana que viene los emprendedores quédense allí porque van a tener información sobre cómo capacitarse también y cómo obtener subsidios para sus emprendimientos. Nosotros queremos agradecerle como siempre a Radio Nacional por confiar en nosotros y por retransmitirnos a lo largo y a lo ancho del país, a la CNC también, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y también a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que me voy a tomar unos segunditos también para felicitarlos por la agencia de noticias que estuvieron lanzando hace pocos días atrás Farco con mucho ímpetu y mucho impulso como ellos mantienen sus cosas. Así que también a nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar del otro lado del micrófono y los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Viva, petrificada, detenida en el tiempo de congelar sobre los techos fuertes de las casas. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.